¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora no. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín. Ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas tardes, Atilio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Acá tratando de poner todas las perillitas en orden para que nos podamos escuchar. Para que nos puedan escuchar, bueno, me parece muy bien. Saludamos a toda la audiencia, hoy un nuevo programa otra vez. El anterior no lo pudimos hacer, bueno, por razones. De enfermedad, de los dos. De los dos. Por suerte nos coordinamos. Claro, para enfermarnos nos pusimos de acuerdo. Y así que no estaba ni uno ni otro, si no coordinábamos iban a ser dos programas los que íbamos a poder hacer. Pero bueno. Tampoco es que andemos tan bien, ¿no? No. Estamos ahí. Y sí, viste, en esta época del año, la gripe, que nos agarra el viejazo de repente a mí, por ejemplo. Sí. Y bueno, sufro algunos dolores. Ya nos vas a contar después un poquito de eso. Porque viene con anécdota, ¿no? Sí, sí, viene un poquito con algunas anécdotas. Bueno, y tiene que ver con lo que vamos a estar charlando hoy, pero bueno, ahí después vamos a ir encarándole. Vos andabas saludando a la gente y yo quería recordar que ahí en el avance los nombra a Luis y a Martín. Y bueno, una pena que el programa arrancó con la idea de que seamos cuatro y terminamos siendo dos, pero bueno. Y bueno, Luis siempre está prometiendo que va a venir, ¿viste? Pero ajá. Bueno, yo nunca se lo recuerdo y él se olvida. Y bueno, y Martín. A Martín lo vi el fin de semana. ¿Y qué te dijo? No, estaba en otra y estaba con la madre en alguna cuestión ahí en el hospital, yo estaba también. Ah, bueno. Estaba bien, pero sí, bueno, sí. Así que le mandamos un gran saludo a Martín Oyarzo, si nos está oyendo. Bueno. Porque ahora la radio le queda cerca, allá claro, de la casa. Yo le contaba que se podía cruzar de camino y... Claro. Como quien dice, se puede cruzar de vereda y tiene la radio. Y ahí nomás está la radio. Claro. Sí, sí. Pero bueno, le mandamos un saludo a Martín Oyarzo, sí. Siempre lo recordamos. Estamos recordando y bueno, siempre estamos pensando en sus cumbias que él pedía, ¿viste? Sí, porque sí, le sí. Gustaba escuchar cumbias. Y que él operaba, porque y una pena porque él había empezado a operar. Sí, sí. Y estaba bueno, la verdad. Estaba buenísimo. Bueno, Atilio, vamos a arrancar con un tango. Bueno, a toda la gente que le gusta el tango. Esperate que lo tengo que buscar. Mientras tanto, vos contame, bueno, contanos. Que ese tango lo elegiste vos porque viene. Yo se lo escuché y me gustaba mucho la forma que tocaba Ventajita Troncoso, ¿viste? Juan Carlos Troncoso, que estaba en Esquel en la época que yo era joven. Estaba en el Pacheco, tocaba, ¿viste? Ajá. Y yo fui un par de veces y ahí tuve la ocasión de escucharlo y yo me quedaba maravillado como tocaba con el acordeón en esa época. Ventajita era peticito, no sé si habría crecido mucho más. pero a mí el acordeón casi lo tapaba, pero era un lujo verlo como tocaba, ¿viste? Mira. Y a mí se me quedó muy muy grabado eso, el tango 9 de julio como lo tocaba, ¿viste? Claro. Pero ahora desgraciadamente no lo pudimos escuchar. No por Ventajita. Pero lo vamos a escuchar por Juan D'Arienzo, que es el que el autor, ¿no? El autor del tango, claro. Y después vamos a escuchar algunos de interpretados así por Ventajita. Bueno. Que la magia de internet nos va a permitir escuchar ahí a un autor, a un tocador local, digamos, ¿no? Porque es de Esquel, de acá nomás. Claro, de acá nomás, sí. Bien patagónico. Bien patagónico. Le mete al acordeón con esos vientos de acá, ¿no? De la estepa. Así que bueno, vamos a escuchar entonces este tangazo 9 de julio, que es de Juan D'Arienzo y lo interpreta él mismo. Bueno, ahí vamos. Para todos los tangueros. Ahí va. Y ojalá yo le esté escuchando, que es una bailarina de tango, y bueno, Claudio también, por ahí. Si vemos que empieza a haber tierra para el norte, claro, es porque están bailando. Bailando el tango. Ahí va entonces, un tangazo. ¿Suena o no suena? ¿Qué pasa? ¿Por qué no suena? Ahí empieza. A ver, ahí empieza. Wow. Escuchate eso. Thank you. Y a veces cuando no había nada para echarle a la olla, también es mate y torta frita. Esa es una realidad. Por ejemplo, a veces ahora cuando el sueldo no alcanza, viste que llega hasta el 15 a gata y después, bueno, de ahí tenés que ver cómo seguís viviendo. Esa es otra triste realidad. Por ejemplo, los salarios no están nada acorde con, y por más que los gobernantes digan que estamos bien, pero hay cosas que no, algunos que no estamos bien, los salarios no los alcanzan para vivir todo el mes completo. Así que, bueno, esa es cosa, no quiero meterme con los políticos, pero lo digo igual. Bueno, Javier, estaba muy lindo el tango, la verdad que me quedé escuchando y pensando, ¿no? Y recordando. Sí, habrás bailado este tango, ¿no? No, traté de aprenderlo a bailar siempre el tango, ¿viste? Y yo tenía unas amigas en Cholila. Uh-huh. Yo era muy chico, tenía 14 años y por ahí. Para la señalada me sacaban a bailar el tango y a mí me gustaba mucho, ¿viste? Mm. Había una señorita en esa época, se llamaba Damiana, me le quedó y era para mí una excelente bailarina de tango, ¿no? Uh-huh. Porque muy livianita y uno podía llevarla como uno quería, ¿viste? Sin que perdiera el paso, por supuesto, porque claro, por ahí te toca una bailarina y la querés manejar y la haces perder el paso, o te hace perder el paso. Y empezás a los pisotones, claro, y a los tropezones. Claro, y quedás perdido como perro, sí, en cancha de bocha. Sí, yo soy de eso. Me pierdo. No es que sepa y me pierdo, no lo sé. Entonces, claro. No, yo tampoco soy muy ducho en bailar el tango, pero he bailado, ¿viste? Está bueno. Y antes era como más común, ¿no? Bailar tango. Sí, sí. Y en la casa, por ejemplo, siempre se escuchó tango. Uh-huh. Por ejemplo, viste que se escucha Antonio Tormo, por ahí tiene algunos tangos de Carlos Gardel y eso. Vos sabés que tango muy viejo, ¿viste? Estamos hablando de Quiroga, por ejemplo. Ajá. Estamos hablando de tangos y tengo que mandar un saludo muy fuerte a nuestro compañero de radio, a Héctor Ricilión, el que hacía Abrazo de Tango. Ah, mira. Que ojalá vuelva a ser, y que está, bueno, está medio, anda en el hospital también, con alguna dificultad a partir de una entrevista que tenía que ver con un libro que se está haciendo con el programa de él. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo desde acá a Héctor y ojalá se recupere prontito. Y mucha fuerza. Claro. Bueno, él, a Marta, a su mujer, a todos. Yo no lo conozco, no me acuerdo, capaz que lo conozco, pero bueno, igual, los saludo. Y que no baje los brazos y que le ponga ganas a la vida. Que le ponga ganas, tal cual. Mira que le pone, mira que le pone. Y no sé si querés, te cuento en qué había pensado que charlemos hoy. Bueno, contá un poquito, a ver. Mira. A mí me pasó del tiempo de vivir en el campo que, y me acordaba por esto que me contabas vos, así que vamos a arrancar con tu anécdota. Los vecinos le decían a sus hijos: portate bien, anda derechito por el camino, si lo mandaban para mi casa, por ejemplo, que hay un torito por ahí y te va a encarar, si te haces loco te vas para otro lado. Y los chicos, los hijos de mis vecinos, me contaban eso y le contaban a mis hijos. Y yo decía, bueno, pensaba yo internamente, no, bueno, no va a ser para tanto. Mirá si te va a correr un toro. Y no, mira, ese, el toro te va a correr si está enojado. Por ejemplo, a mí me estropeó un toro cuando yo tenía 18 años. Mira. Y un toro que lo crié yo mismo de muy chiquito. Tenía como 5 años, ¿viste? Ajá. Y se llamaba Héctor el toro. Ah, el miércoles. Tenía nombre y todo. Tenía nombre y era un holando argentino, ¿viste? Héctor como Héctor Resilione, no, que también es un toro. Nosotros pero nosotros le pusimos a Héctor en honor a un amigo que no sé si está o está, que se llama Héctor Genati. Ajá. Se lo compramos a él, o se lo cambiamos a él por una ternera, creo. Mira. Y yo trabajaba con Nestlé antes, sí, ahí en Los Siete Suavos. Y bueno, de ahí yo lo crié tan mansito que me subí a caballo y andaba a caballo en el toro y no pasaba nada. Me bajaba cuando quería, él nunca se, ni siquiera se inmutaba. Y un día me fui a buscar a la Chacadún, el toro, y estaba peleando con otro toro. Mira. Y bueno, yo saqué el otro toro porque era del señor Avilé, uno que vivía cerca de la chaca de Dunkel ahí. Uh-huh. Y bueno, lo eché para arriba el toro, el otro. Y vine a arrear el Héctor para traerlo junto con las vacas y me atropelló. Oh. Para desquitarse de que yo le había sacado el contrincante que estaba peleando. Mira. Estaba enojado. Y era tan mansito que yo no lo podía creer. Y bueno, me quebró un par de costillas, me hizo un par de agujeros en el cuerpo. Estuve 45 días internado en el hospital. Y bueno, viste, esa es la anécdota. Y los toros, ni por que sean mansos, hay que tenerles confianza. No, claro. Hay que tener mucho cuidado con los animales. No precisan ser arisco. Son mansos, son peor, porque son más. Uno cree que no te van a. Claro. No te van a hacer nada y realmente a mí me salvó el alambre, si no me mata, porque me volteó cerca del alambre y cuando yo pude escapar me metí por entre las hebras por abajo y eso y me saliste salvó, del lugar donde te podía donde agarrar. Me podía haber seguido destrozando porque me sacó la ropa que es desnuda. Mirá. Sí. Bueno, ahí tengo unas experiencias bastante fuertes porque ahí salí de dentro de mi cuerpo, ¿viste? Mirá. Y ahí creí yo que Dios existe y que uno tiene espíritu. Mirá. No sé si a todos creerán lo mismo, pero yo creo que hay Dios por eso, porque si hay espíritu en el ser humano, no sé si los animales tendrán espíritu, pero el ser humano sí tiene espíritu. ¿Vos sentiste que te salías de tu cuerpo? Yo me salí de mi cuerpo y vi mi cuerpo tirado, ¿viste? Mirá. No sé cómo los que estudian, ¿cómo le llamarán eso? ¿Qué le llamarán a eso? Claro. Porque yo conté eso y un señor me dice, no digas eso que te van a tomar por loco. Claro. Y tuve mucho tiempo con eso, con miedo de contar lo que me había pasado. La experiencia esa de que salí de dentro de mi cuerpo y vi mi cuerpo, mi otro cuerpo tirado. Bueno, algunos dicen, yo he escuchado que algunos relatan eso como que se murieron y volvieron, ¿no? Claro. Que vuelven de la muerte, le llaman, ¿no? Como que. Claro, yo no creo que me haya muerto porque, bueno, he tenido varios accidentes y me han pasado cosas así, como que salgo de dentro de mi cuerpo y vuelvo después. No me pasó esto ahora con el ataque, con el infarto, no me pasó eso. Ajá. No salí, pero en ocasiones que he tenido accidentes dolorosos, que me duele, sí he salido de mi cuerpo, había abandonado mi cuerpo. Mira, bueno, qué experiencia, ¿no? Como sea. Claro, yo creo que sí, viste que muchos. Yo, por ejemplo, vengo de una familia que todos católicos y todos creen en Dios. Uh-huh. Y bueno, tengo una experiencia bastante fuerte con relación así a creer que. Primero dejé de creer en Dios porque me pasaron otras cosas. Y después empecé a creer de nuevo otra vez cuando. Cuando sí vi que tenían, no sé si los científicos podrán explicar esto o no. Y difícilmente claro. Se puedan explicar estas cosas con la ciencia, ¿no? Claro. Esto es es creer y ya está, digamos, claro. ¿No? Es cada uno, cree. Tiene que vivirlo para creerlo, tiene que vivirlo. Pero claro. Después con los años me fui enterando que no solamente a mí me pasó eso. Claro, claro, claro. A otras personas también, no soy el único. Entonces empezás a darte cuenta que lo que vos pensás no está tan lejos de ser la verdad. Claro. ¿Viste? Tal cual. Así que a vos el torito te agarró nomás. Sí, decí que estás un toro vivo. Mansito, estoy vivo por milagro, digamos. Che, y te atropelló varias veces, digamos. Sí, varias veces. No te podías como tres salir. Veces me volteó y bueno, me volteó. Al último yo me desmayé y cuando me desmayé no supe más. Y desperté y estaba tirado cerca del alambre, entonces me arrastré y crucé el alambre y él trató de agarrarme de nuevo, o sea, mira, de darme otra paliza. Y bueno, ahí pasé el alambre y después ya sentí que salía dentro de mi cuerpo. Mira. Y bueno, después ¿y fui te por, encontraron? Por, ¿cómo claro, fue? Fui por un túnel, no, me fui de a poco, llegué hasta una tranquera que había y ahí no pude más, ahí me desmayé, ahí... Cuando desperté estaba tirado en un colchón. Mirá. Arriba de una camioneta. Y me trajeron al hospital acá a Bolsón. Mira. Y bueno, ahí tuve 40 días internado y al último me terminé escapando porque no... No aguantaba más. No aguantaba. Era la fiesta del lúpulo que la hacían en la plaza. Mira. Y bueno, y andaba la enfermera, la silla mía, y bueno, esa fue otra tontería. Y bueno, después ya me dieron el alta. Y ahora a raíz de eso me duelen los huesos. Justo donde me golpeó el toro, viste, que en las caderas. Mira. Todavía tengo un agujero así, una cicatriz donde me metió las guampas. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Poder bueno, contarla después. Y sí, me salvé porque... Por eso digo yo, ¿viste? Cuando a uno no le llega la hora, no le llega. Y no. Y yo he tenido varios accidentes y bueno, y me he escapado. Oh. Y me salvé ahora. Lo último que me pasó fue el infarto. Que... Claro. Bueno. Pero bueno. La historia, digamos, de lo que tenía ganas de charlar era esto, ¿no? Del toro. Sí, o de los cucos, de las cosas de que... Sí, esto de los cucos es ¿cómo es? Mitológico. Uh-huh. Son creencias, ¿viste? Pero digo, siempre hay algo como que asusta, ¿no? A los niños o a veces incluso hasta los grandes. Pero te propongo que... Vayamos a escuchar un poco de música, bueno. Y ahí volvemos a contar. Y justo, mira, uno de los temas de Ventajita Troncoso, este acordeonista de Esquel, tiene uno de los temas que seleccionamos para hoy que se llama Desde el Alma. Ah, mira. Y entonces me parece que pega para lo que veníamos charlando. Y mirá, a ver cómo suena. Suena así, a ver. Escuchemos. Escucha. Ah, viene con presentación. Ah, mira, qué bueno. Ventajita Juan Carlos. Y este es un saludo para todos ustedes. Con todo corazón y cordialmente los quiero a todos juntos. Y con mi música divina quiero representar a la Argentina. Thank you. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Bueno, ahí era Ventajita Troncoso y Desde el Alma, lo que escuchábamos, un temazo, ¿no? Sí, un vals. Un vals impresionante. La verdad, su estilo y su forma de tocar única. Sí. Bueno, y yo te corté la palabra cuando estabas por empezar a contarme de las cosas que asustan a los niños y que se usan para que los chicos se porten bien, digo, se usaban por lo menos. Claro, sí, acá veces. Por ejemplo se le echaba miedo con el viejo de la bolsa. Claro, el viejo de la bolsa. Anda a saber qué, o sea, ya no pasa más viejo de la bolsa. Antes ya no existe. No. Y vos sabés que acá en la zona había un señor, uh-huh, que era loco, ¿viste? Ajá. Tenía problemas psicológicos. Ajá. Y andaba así, casa por casa. Y era Ponolev de apellido. Ajá. Y vos sabés que llegaba a las casas y a veces se hacía amigo de alguno de la casa y iba a estar. Ajá. Allá a la casa sabía ir con mi hermano mayor y cortaba leña, un montón de leña, y después iba a comer, a tomar mate. Mirá. Pero no podía mirar a las chicas mujeres, ni podía mirar los fósforos que tenían cabeza rosada, ¿eh? Ah, mira. Y cuando vi a alguien de verde, decía que era gendarme y disparaba este. Y bueno, y los chicos le tenían mucho miedo, ajá, a Ponolé, porque a nosotros nos decía que Ponolé era el viejo de la bolsa, porque andaba con una bolsa al hombro. Los chicos le tenían mucho miedo. Mira. Lo veían a él y se escondían, no querían saber nada, se metían adentro de la pieza, bajo las pilchas, bajo la Y creían mucho en el viejo de la bolsa, ¿viste? Claro. Y están también, bueno, la típica es cuando llegue tu papá le voy a decir a tu papá, ¿no? Claro. Y el papá cuando llegue tu mamá le voy a decir a tu mamá. Claro, también. No había ninguno que se animara a decirle las cosas, pero en realidad era el otro el que no está. No, porque vos no hagas eso, le decía a un chico, ¿y por qué no? Claro. ¿Y por qué no lo podés hacer? Porque vos no sabés explicárselo, ¿viste? El por qué no tiene que hacerlo. A veces porque no y ya está. Eso es el porqué de los porqué, ¿viste? Claro. Y muchas veces uno no tiene explicación. O sea, a veces tiene la explicación, pero no se la da correctamente. El chico, uh-huh, no la entiende y porque no tiene tiempo para explicárselo y una explicación. Y porque no y ya está. Claro, ¿viste? Y no es así. Claro, claro. No es así, no lo haga, ¿viste? Mm. Uno tenés que hacerlo. Pero, ¿y por qué no lo puedo hacer? Claro. ¿Eh? Y entonces, si se lo explica y le decís el por qué, lo que va a suceder cuando él haga ciertas cosas, bueno. Claro. Por ejemplo, a mí me decían, no subas ese caballo porque... ¿Viste? ¿Por qué no? Porque no lo podés subir vos ese caballo. Y yo esperaba que mi papá se acostara a dormir y él subía igual, ¿viste? Claro. Pero y cuando el caballo me estropeó, ahí me daba cuenta que por eso mi papá me decía, ¿viste? Claro. Pero es muy duro aprender así. Claro. Sin una explicación. Si mi papá me hubiese dicho, no, ese caballo te va a estropear, te va a golpear. ¿Verdad? capaz que uno... Claro, o lo vas a amañar, porque el caballo se acostumbra, voltea una o dos veces y después ya... se amaña, ¿viste? Y yo no entendía eso. Ahora, después de viejo, bueno, lo entiendo. Y mi viejo tenía mucha razón al prohibirme que subir un caballo que era peligroso. Pero por ahí no tenía razón en no explicarte. Claro. Que por ahí te hubiera evitado un par de... De golpes. De golpes, de la vida, de todo, ¿no? De dolor y... Y bueno, pero... Así... nada, siguen estando, ¿no? En la escuela es... te voy a mandar a la dirección. Claro. Y en todos lados hay algún cuco, ¿no? Que... Sí, bueno, antes a nosotros los mandaban más a la esquina, la dirección... Al rincón. Ir al rincón y hincado de rodillas, ¿viste? Ahí, que no podías mirar para ningún lado. Te quedaban las rodillas chatas. Y te quedaban las rodillas ahí. Y a veces arriba de granitos de sal o de maíz, ¿viste? Y eso era más lindo todavía. Sí, más lindo. Entonces, pues decía, no, preferías que los otros te peguen y no pegarlo. No devolverlo. Claro. Pero me parece que no es tan así. No. Claro. Yo creo que es casi natural que los chicos se peleen, pero tampoco uno puede dejarlos que se maten, ¿viste? No. Porque es más salvaje el castigo que el... Claro. Que el hecho de que el chico entienda que no tiene que ser agresivo. Uh-huh. Así es. Y tenemos más música y vamos a ver qué tenemos de música, a ver, porque tenemos una de Rafael Rossi que la habían pedido para la semana pasada, no, para la anterior, y la pasamos medio a las corridas porque la encontrábamos. Escuchémoslo y dedicásela a la persona que... Esta era para la señora que habíamos estado escuchando. Sepúlveda, me acuerdo. Sepúlveda. Uh-huh. Doña Sepúlveda, allá de Paraje Entre Ríos, creo que es. Así que, bueno, para ella, El Niño de las Monjas, entonces hecho por Rafael Rossi, un paso doble de aquellos también. Escucha cómo sale. Mirá. Rafael Rossi y el niño de las monjas. Bueno, una dedicatoria de Javier para la señora Sepúlveda. Bueno, y seguimos acá en Mateando, que sale por Radio La Negra el 90.1 los lunes a las 6 de la tarde y que se repite los sábados a las 9 de la mañana. Y que te cuento, Atilio, que prontito vamos a estar llegando a toda la comarca con la radio, porque... ¡Qué bueno! Noticia esa. Entonces mi señora me va a poder escuchar y me va a poder llamar. Te va a poder escuchar y llamar. Entonces ya no me voy a perder como el domingo ese que me perdí. Claro, claro. Así que bueno, si todo sale bien, en breve, muy prontito vamos a estar saliendo. Así que bueno. Y... ¿qué más? Vamos a contar que parece también que vamos a conseguir un terrenito. Acá en otra buena noticia. Así que si tenemos un poco de suerte y todo se da, vamos a estar teniendo un terreno donde de a poquito vamos a ir construyendo la radio. Eso sí que me gusta a mí. Está bueno, sí, está bueno. Así que bueno, ahí vamos a juntarnos seguramente, empezar a juntarnos cuando lo podamos comprar para... Primero para armar un cerco y después para armar un obrador, alguna platea, ¿no? Algo le vamos a ir haciendo. Uh-huh. ¿Y está muy más o menos al centro? No, está medio alejado, pero está por allá por barrio San José, cerca del Quenquentreu. Ah, mirá. La punta norte, o sea, cerca del cementerio, pero enfrente del cementerio vendría siendo, pero de este lado, digamos, ¿no? Qué bueno. Pero es lo que se consiguió. Pero no está cerquita, pero más cerca que los Repol. Eso sí, eso seguro. ¿Te imaginas? Sí, sí. Ahí, y entonces ahí vamos a poder transmitir en vivo y en directo. Desde allá. Desde ahí sí. Bueno. Así que bueno. Está buenísimo. Ahí sí nos van a poder llamar. Vamos a dar los teléfonos nuevamente para que nos llamen, claro. Nos pidan temas y esas cosas, claro. O puedan participar. Puedan participar y puedan también criticar si está bien o está mal. Claro. Si nos van a tirar con zanahoria, zapallo, avisen que traemos la olla y bueno, hacemos un guisito, un pucherito, algo. Un guisito, ¿viste? Claro, está bueno. Está bueno, sí. Ahí la recetas verdad, tenemos linda, varias. Qué linda noticia, Javier, la verdad. Sí, ojalá que se dé, que se concrete todo y podamos ya estar en suelo firme. Claro, definitivo. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le metemos más música? Sí, si tenés algo preparado, si no yo tengo acá algo del changuito Nahuel. Ah, eso me gustó. Que no sé qué es. Bueno, a ver, mientras vos lo buscás ahí en el teléfono, yo le voy a poner acá pausa para que no suene. Que mi teléfono no tiene pila. Che. Ah, bueno. No, a ver. Fíjate y si anda, y si no, escuchamos de acá, había algunas cosas que estábamos teniendo. Ahí prendió, vamos a ver si se la banca. Esperemos que se pueda escuchar. Bueno. Acá está el enchufe. A ver. Y también, ¿qué le podemos ir contando? Le podemos ir contando que este sábado, uh-huh. Sábado, digo porque por ahí alguno lo escucha más tarde esto, otro día, pero este sábado, ¿cómo se llama? Sábado 15 de agosto vamos a estar haciendo una fiesta en el Zoom de FM Alas para juntar plata para poder tener la plata para el terreno. Y después también vamos a estar vendiendo empanadas en breve nomás también. Está sin carga. Bueno, lo dejamos. Porque se descargó totalmente la batería, no sé qué pasa. Bueno, después vamos viendo qué pasó con eso y entonces te invito a que escuchemos a otro que vos me que vos sugeriste. Ah, Luisito Rupel. Luisito Rupel. Bueno. Yo no lo conocía, así que nos contás un poco quién es Luisito. Bueno, a ver, no lo conozco mucho, solo lo he escuchado un par de veces. Ajá. Pero también es un acordeonista que hace música rancheras, paso doble y eso. Ajá. Bueno. Y no sé qué otros temas toca, de todo me parece un poco. Bueno, vamos a escuchar bueno. Entonces a Luisito Rupel. Esta grabación me parece que es en vivo. Ah, mirá, sí. En un galpón, así que está bueno. Vamos a escucharlo en vivo nomás. Bueno. Dale. Ahí está. Nosotros lo vemos en video también. Ah. Ahí va. Estaba contando de que a este señor, las primeras veces que lo escuché por un programa de Neuquén, creo que es, o del Valle. Ajá. Que se llamaba Alegre Despertar. Mira. Y nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana y nos íbamos a ordeñar. Ordeñábamos. Eso acá en Bolsón. Machín. Acá en Bolsón. Ah, en Bolsón mismo. Acá en el aeropuerto ahí tenía un tambo. Don Enrique Fernández y mi cuñado tenía el tambo a media con ajá. Y ahí escuchábamos a Luisito Rupel a veces. Mira. Lo pasaban en Alegre. ¿Y vos te acordás el nombre? Y se me quedó grabado. Mira. Hace muchos años, yo era jovencito, 16 años. ¿Sí? Mira vos. Y. Y bueno, mientras ordeñaban las vacas, ¿viste? Rumean y escuchan música, se acostumbran. Mira. Está bueno. Faltaba que bailaran. Sí, un poquito y. Y bailaban los vacas. Y acá está haciendo una cumbia. Sí, una cumbia, sí. Sí. Mirá. Lo estamos viendo, está tocando él, ¿eh? Sí. Porque uno diría no tiene nada que ver con lo anterior, pero. No, es él tocando. El que está tocando. Ahí lo están asistiendo, claro. Le están. Se ve bastante viejito. Sí. Pero bueno. Mirá. Bueno, buenísimo el Luisito Rupel que ya casi termina. Y a ver si tengo que ir poniendo lo otro que sigue. Claro. La cortina nuestra. Claro. Mirá. Acá está. Ahí sale. Terminó y. Bueno, Luisito Rupel haciendo ¿qué era lo que hizo primero? Una cumbia. Una cumbia y antes había hecho otra cosa. Bueno, algo ahí con el acordeón. Muy bueno. Bueno, y la idea de charlar de los cucos y de todo esto también era poder reírnos un poco, ¿no? Claro, y que se ríen un poco de las anécdotas. Claro. Y vos me contabas eso de que del toro ese que... Claro, se ve que, claro, porque estos vecinos viven en una parte que hay que atravesar varios cuadros, ¿viste? Y en uno de los cuadros estaban los toros. Ah, pero eran cuadros grandes, así con bosque entre medio y todo. Y sí, sí. Estaba el caminito y a veces el toro estaba suelto en esa parte y a veces no. Pero por las dudas... Había que prevenir. Los chicos le metían, miraban para abajo y le daban rápido por el caminito hasta llegar al alambrado. No se andaban distrayendo. Y así que bueno, nada, para mí era como muy llamativo, ¿no? Porque de chico los cucos que yo tenía eran la oscuridad, a veces... la gente desconocida, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, nunca se me hubiera imaginado esto del toro, ¿no? Del claro, torito sí. Que anda suelto y... Eran cuco. Así que bueno, y estaría buenísimo, bueno, cuando estemos al aire en vivo, que nos puedan contar, los que nos están escuchando, claro. Que... ¿Qué cucos les tocó vivir? Claro. Porque... por ejemplo, en el norte yo sé que hay uno que le llaman la solapa. Ajá, ¿y ese cómo es? También, es un hombre que anda con la solapa alta. Mira. Que es malo. Mira. Con el cuello, claro, digamos, la solapa del cuello. Exacto. Mira. Y bueno, eso también lo he escuchado. Y bueno, después está la llorona y qué sé yo. Claro. Y otras cosas. Bueno, mi viejo me contaba la luz mala, digamos, ¿no? Él cuando vivía en el campo y que alguna vez fueron hasta la luz, ¿viste? Ajá. Y eran huesos. Claro, sí, sí. Ese es cierto. Huesos... A mí me pasó un chiste bastante en el cuadro del cajón, allá en Cholila. Ajá. Habían huesos. Una noche salí para afuera y me fui a mirar las ovejas al corral a ver qué pasaba, ¿viste? Sí. Y vi una luz que se levantaba, se subía y bajaba, ¿viste? Ajá. Una luz media así celeste. Mira. Y estaba la noche con luna, no era que no estaba con luna. Medio nublado y con luna. Y claro. De repente prendía, después se subía hasta una cierta altura y después bajaba hasta el ras de la tierra. Mira. Y yo fui, no le tuve miedo. Fui a ver qué era. Resulta que lo que agarré fue un hueso. Mira. Un hueso que daba luz. No lo puedo entender el por qué. Y bueno, dicen, me explicaba mi viejo, ¿no? Yo no sabía, que los huesos tienen fósforo. ¿Viste? Y el fósforo, que no es el fósforo de prender el fuego, o sí, pero no en los huesos de otra manera, es medio fosforescente, medio luminoso. Claro. Y con la luna, a veces, o sin la luna, a veces también se sube y se... Así, lo mismo que contaba. Mira vos, yo no sabía el porqué, ahora recién vos me explicás el porqué, porque yo nunca me animé a preguntarle a nadie. Porque el hueso daba luz. Y otra cosa que da luz también son las lombrices. Mira, eso no sabía. Sí, las lombrices también dan luz. Mira. ¿Qué, y cómo será que...? También hacen una lucecita así, que se mueve. Ajá, ah, mira. Y parece que es como esa babasa que tiene la lombriz, es la que da el brillo. Ah, mira vos. Y dicen que el oro y la plata también alumbra. Sí. El óxido también. Por eso los viejos de antes sacaban entierro. ¿Viste? Esa es una creencia que hay. Por ejemplo, acá se hablaba mucho del 24 de San Juan. Sí. En la noche había que salir a ver a dónde habían luces y ir a sacar el entierro, porque era plata, eran cántaros con plata que habían enterrado. Ah, mirá. Y puede ser, ¿viste? ¿Habrán encontrado alguno? Sí, sí. Yo sé que la plata, porque una vez, viste que la arrastran, no sé si conocés la arrastran, sí, sí, sí. Los cautos. ¿Con moneda de plata? Claro, de plata, con moneda de plata y un caballo, una herradura con un caballo adentro, sí. Y era de plata, esa daba luz. Y los ratones la habían enterrado en el galpón, y en la noche yo fui al galpón y vi la luz. Y la fui a agarrar, pero la luz no me quemaba las manos. Mira. Y al otro día fui a escarbar y encontré una rastra de esas muy antiguas con cadenitas de plata. Por supuesto no tenía el color de la plata porque estaba verde. Claro. Pero sin embargo daban luz. Mirá. Por eso la plata a cierta distancia enterrada da fuego. Flor de asadazo que te hiciste después cuando vendiste la rastra esa. ¿No? La regalé porque la regalé a un cuñado que ahora no está. Mira. Porque yo no la iba a usar, así que él se puso a sobar un pedazo de cuero y hizo un arrastre. Mira qué bueno. Bueno, eso queda para la anécdota, viste, que uno. Ajá. Y ahí medio como que crees que sí, que esto de los entierros de San Juan y algo tiene claro. Que ver, algo, ¿no? Un poco de cierto hay. Bueno, ahora cuando la radio esté enfrente del cementerio vamos a poder ver si de noche, sí, de noche se ve o no se ve. Claro. Bueno, mirá, ¿te parece si que...? Si la radio se los llena de fantasmas que quieren escuchar y música. Bueno, si vienen a hacer un programa. Che, ¿te parece que vayamos a un último tema? Se llama Bella Morena y es de Rafael Rossi. Bueno, dale, listo. Otro paso doble. Ahí vamos. Dedicado a todas las morenas. Eso. Thank you. Javier. Un programa más. Un programa más y ya nos estamos yendo, Atilio. Bueno, será hasta el próximo lunes. ¿Cómo no? Un gustazo cada lunes encontrarse y charlar de los recuerdos y de las cosas. Bueno, y contar anécdotas, cosas que han pasado y bueno. Y hacer reír un poco a la gente, que más de uno se debe estar riendo. Bueno, nosotros por lo menos la pasamos bien. Sí. Hoy nos faltaron los mates, ya vamos a organizarnos para que estén los mates. Llegó tarde el colectivo de Magín. El colectivo llegó tarde hoy, bueno. Este otro lunes prometo llegar un poco más temprano. No, ya vamos a traer mate. Bueno, Atilio. Nos vemos entonces. Nos vemos. Hasta el lunes que viene. Bueno, saludo a la audiencia. Dale. A los otros compañeros de radio también. Claro, a Héctor le mandamos un abrazo grande. Sobre todo, bueno, a Miguel, Griselda, Marcos, a Giorgio, a todos los demás. Bueno, lo vi a Giorgio, el hijo de ayer, anteayer en la anónima. Ajá. No mandó nada. Bueno. Bueno, un saludo para todos, entonces. Un abrazo. Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado. Cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música. Y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.